dispuesto a bailar. Sambo somos toda la vida, nacimos para bailar. Sambo somos toda la vida, nacimos para bailar. Esta es la saya de moda. Cuando salimos de joda, la noche es nuestra y se calienta, vamos todos a gozar. Entran los sambos, la gente vibra, la fiesta va a comenzar. Esta es Bolivia, esta es la saya, ritmo de la integración. Para que la bailen, para que la gocen, los sambos caporales. Para que la bailen, para que la gocen, los sambos caporales. Saya de moda. Cuando salimos de joda, la noche es nuestra y se calienta, vamos todos a gozar. Entran los sambos, la gente vibra, la fiesta va a comenzar. Esta es Bolivia, esta es la saya, ritmo de la integración. Para que la bailen, para que la gocen, los sambos caporales. Para que la bailen, para que la gocen, los sambos caporales. Pechos para enloquecer, labios de fuego, tu piel canela, prende todo mi ser. Soy sambo caporal, USA. Cuando empiezo a bailar, tu piel candela cascabelea, te voy a enamorar. Al bailar, son tus caderas pura candela, negra, ven a gozar. Cascabeles sonando están, ritmo ardiente, soy caporal. Cuando yo bailo sueñas mi negra, soy sambo caporal. Los corazones suenan y suenan cuando me pongo a bailar caliente, ritmo caliente invade mi cuerpo, negra.